quieres verme, que ya no sientes ni un poquito de amor. Que lo que ayer sentías hoy ya es pasado y nada ha quedado de aquel amor. No creas nada de lo que te diga, si miras mis ojos en ellos verás que el amor que tengo es verdadero y que es solo tuyo y de nadie más. Porque este amor es de verdad, tienes feliz que han de envidiar y no lo vuelven a aceptar. Traído a mi vida otra vez, cuando yo pensaba que había perdido, que más amaba que ser no querer.